Que ponen los estudios, ¿no? De esos que ponen los estudios. Estos micros son como los estudios y ponen este. Y ahora mismo me está grabando. Ellos se van mañana. Muy bien. Y no sé si él y yo o yo solo nos quedamos. Para siempre. No, para siempre. Pues sí, aún más vamos. ¡Ey! ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Ya no sabía? ¿Al bolsillo? ¿Ha sido o no? ¿Qué va, qué va? ¡Ay, la tío! ¿Qué va? Eso no puede ser. No, vamos a echar la culpa a nosotros. No, se la echas a él. Se han pegado, se han pegado en la Portugal. La notificación he puesto en cadena. Me ha liado. Me ha liado. Bueno, si queréis comenzamos, ¿ah? Bueno, igual primero explicar así brevemente o por qué, ¿no? De esta palestra, porque de primeras parece un poco raro que pintan una palestra de unos autobuseros de Barcelona. A cuestión que coincidía que les estaban aquí Osu porque vinieron por temas sindicales, ellos estuvieron reuniendo con gente de la CIGA y tal. Bueno, parecíanos interesante aprovechar la ocasión que viniesen a falar, porque desde ahí dos años estuvieron implicados en un conflicto que tienen aspectos que, bueno, para nos era interesante poner en común, ¿no? Quizás primero de todo, por lo que empezó el conflicto, en estos momentos en los que ya estamos afeitas a que los conflictos no se sean ni siquiera por melloras, sino simplemente por evitar peches y demás, pues o SEO comenzó para exigir dos días de descanso a semana, ¿no? Después, que para conseguir eso, lo que fue todo un motor de conflicto fue a asamblea de trabajadores y trabajadores, que los sindicatos que estaban metidos en el tema dejaron a banda las siglas sindicales, se limitaron a ser, bueno, una cuerda de transmisión de las decisiones de la asamblea o comité de negociación, que se recuperó a acción directa y, bueno, que además hubo una colaboración muy importante con el resto de la ciudad, ¿no? De fuera de la presa, con todos sus movimientos sociales, desde grupos independentistas a anarquistas o movimiento Ocupa de Barcelona, asociaciones veciñais y demás, ¿no? Entonces, bueno, también todo ese apoyo veo dado por cómo era un conflicto y cómo se estaba llevando adelante. Aparte de todo esto que era o central, pues aprovechando que estaban aquí y que ahora se están empezando a dar unas pequeñas movilizaciones contra su edad de transporte, pues que también nos hizo un par de pinceladas sobre eso. Bueno, ellos son todos eres y más eres. Total, a mayoría de los que estamos aquí. Con cal, pues bueno, irán falando, después que expongan un poco el tema, después vamos a hacer todas las preguntas que queramos. ¿Y cómo se hablan? Casi lo ha explicado todo ella y poco nos queda de explicar. Lo primero, aclarar, ¿no? Estamos aquí en Vigo aprovechando unas vacaciones que nos cogemos, porque si no, venir siete compañeros a hablar con los de la CIGA, pues no quiere mucho. Entonces, aprovechando, hemos estado hablando con los de la CIGA, estuvimos hablando con los conductores de aquí, de Vitrasa, y hoy estamos aquí con vosotros, gracias al contacto que teníamos con Marta. Y sí, decir que el conflicto que hemos tenido nosotros ha sido un conflicto único en Barcelona. Hacía muchísimos años que no se daba una cosa así, ¿no? Era que los trabajadores decidían por ellos mismos, decidíamos por nosotros mismos. Tomábamos las armas que habían estado olvidadas, como era la asamblea, como era la acción directa, como decía ella. Y al final conseguíamos nuestros objetivos. Ha sido una pelea en una época de crisis ganada por los trabajadores. Algo que, al menos en Barcelona, no se ha y creo que en otro estado tampoco. El conflicto arranca de una necesidad por parte de los conductores de autobuses de Barcelona de poder descansar dos días de descanso a la semana, tener dos días de descanso a la semana. La mayoría de la gente que trabaja, no sé si vosotros trabajáis, estáis al paro, cómo estáis, pero lo normal es tener dos días de fiesta. En Barcelona los conductores estamos trabajando 251 días al año, unas 1.773 horas de conducción. Quien haya estado en Barcelona, aquí en Vigo se ve follón, pero en Barcelona os aseguro que es muy parecido, ¿eh? El follón es importante. Entonces era una necesidad que los conductores históricamente la habíamos llevado una y otra vez como reivindicación principal. Los sindicatos históricos de la empresa, Comisiones Obreras y UGT, año tras año se olvidaban de los convenios, se olvidaban de todo y eso quedaba igual. Hasta que un día cuatro compañeros empezamos así en medio de la clandestinidad, nos metemos dentro de un autobús, de esos cuatro estamos dos aquí, y decimos, bueno, esto se tiene que acabar. Empecemos ya y que salga el sol por donde sea. Decimos, vale, pues vale. Entonces decimos, mira, aprovechando de que hay dos sindicatos combativos en la empresa, uno es el ACTUF, el de ACTUF, es un sindicato que está solo en la empresa, y nosotros que éramos de CGT, decimos, aprovechamos las siglas, hacemos una convocatoria de paro para hacer una asamblea general en medio de la calle, sin pedir permiso al ayuntamiento. Y si viene gente, pues tiramos para adelante. Y si no viene, bueno, pues lo hemos intentado. Convocamos la asamblea y alucinamos. Hubo un paro total. Llenamos la plaza universidad. No sé si habéis estado en Barcelona, es una plaza de dimensiones bastante, bastante grandes. Y allá la gente lo tenía clarísimo, para adelante. Imaginaros cómo estaba de claro, que aquel mismo día ya bajamos en manifestación por vía Layetana y ya intentamos meternos en el ayuntamiento. Nos lo impidió la policía, pero algunos compañeros pudisteis entrar. Bueno, no pagos, pero... O sea, fue un conflicto que ya empezó directamente, pues sabíamos cuál era nuestro enemigo y aparte, y yo creo que con inteligencia la gente vio que, oye, nuestra empresa es municipal, está dirigida políticamente por el Partido Socialista y por Izquierda Unida, por Iniciativa para Cataluña, y era ellos a los que había que atacar, ¿eh? Ganarles políticamente. Bueno, pues ahí empezamos un conflicto que duró 6 meses, con 18 días de paro, con compañeros en la cárcel, compañeros con unas sanciones, pues que iban 6 meses de suspensión de empleo y sueldo, 4 meses, 3 meses, pero un montón de compañeros. Todo eso lo íbamos llevando adelante en contra de Comisiones Obreras, de UGT, que llamaban directamente al esquirolaje. Ellos tenían la mayoría del comité de empresa, pero los que mandábamos éramos nosotros, y al decir nosotros es la asamblea, no tenían fuerza para pararlo, por mucho que lo intentaron, y acabaron desapareciendo de las cocheras. No los veíamos ya por las cocheras. Habíamos tomado las cocheras. Conseguimos acabar bien el conflicto con el compromiso que se empezaba a negociar el convenio, y que en ese convenio iban a venir los dos días de descanso. Ahí coincide con unas elecciones parciales, no sé si sabéis lo que es eso. Las empresas, cuando sube la plantilla y pasamos de un número de trabajadores, tocan más representantes en el comité de empresa. Entonces tocaban dos representantes más. Pues casi en medio del conflicto convocamos elecciones y los barremos. Los dos delegados son para nosotros, con los que ya tenemos la mayoría del comité de empresa. Y aquí viene una cosa importantísima que yo siempre la destaco mucho. Yo no sé si sabéis la historia de la extinción que hubo en su día en la que aparece CGT, que viene de CNT, en la que se decía, bueno, una de las discusiones que había era si había que entrar en los comités de empresa o no. Cuando CGT aparece dice, bueno, entramos, pero para vaciarlos de contenido. Luego la realidad ha sido la que ha sido, en unos sitios ha ido de una manera y en otros de otra. Pues nosotros sí que lo hicimos. Pillamos al comité de empresa simplemente para quitarle el poder, para que no nos pudieran joder. A mí me nombran presidente del comité de empresa, aunque de ejercer de presidente del comité de empresa ejerzo poco, y conseguimos darle absolutamente todo el poder a la asamblea. Y no hay nadie que nos pueda joder por la espalda llegando a ningún acuerdo con la empresa, porque el comité de empresa también lo domina, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí empieza una negociación de convenio que acaba ya con la práctica que tenemos ahora, de que ya vamos a tener los dos días. Una asamblea que se hizo la semana pasada, en la que en una votación, en una asamblea pues en la que se habla y se discute sobre el convenio, al final la gente lo aprueba, 1.200 votos a favor contra 80 que están en contra, ¿no? Esto lo he contado rapidísimo, ¿no? Ahora los compañeros, seguro que aquí tenemos mucho palique, lo van a matizar. Destacar de todo este proceso, que ha durado más de 2 años, los métodos de lucha que tuvimos, que nos abrimos a todo lo que decía Marta, a todos los grupos políticos, sin fijarnos en la etiqueta que tuvieran, porque nosotros ya éramos el ejemplo. Nosotros ya trabajábamos entre nosotros sin fijarnos en las siglas sindicales. Habíamos creado una cosa que le pusimos al nombre del Comité de Descanso, y era la asamblea la que decidía. Cuando venían los compañeros a ofrecernos su apoyo y nos preguntaban qué hacemos, nosotros le decíamos cualquier cosa, lo que queráis, si vosotros creéis que con eso nos ayudáis, pues para adelante. Y bueno, ahí hubo algún intento de quemar algún autobús que se quedó a medias, pero porque no les salió bien, pero que bueno, que ellos creyeron que era una forma de ayuda, pues bueno, pues bienvenida, ¿no? Otros pues algún cristal y otros pues repartían hojas, ¿no? Nosotros, si los compañeros querían que de esa forma nos ayudaban, pues lo que decíamos, la acción directa sobre todo. Y nosotros como trabajadores tomamos el poder de las cocheras. Hacíamos piquetes en las puertas de las cocheras y no dejábamos salir a nadie que no fuera servicio mínimo. A lo largo del conflicto empezaron a salir algunos esquiroles, que nosotros nos tuvimos que enfrentar ahí, y es cuando viene la policía y actúa. La policía hace paso para que salga algún esquirol, que luego ya hay en muchos casos hay compañeros pues que hacen que esos esquiroles vuelvan al trabajo, vuelvan a la cochera. Nosotros no nos creemos aquello de la democracia burguesa que dice que es primero el derecho al trabajo que el derecho a la huelga. Nosotros decimos que en la asamblea todo el mundo puede opinar lo que le dé la gana, estar a favor, en contra, el momento no es el momento, pero cuando la asamblea toma una decisión hay que cumplirla, y si hay que hacer que los esquiroles no salgan, pues no salen, ¿no? Y es algo que yo creo que en nuestra plantilla ya está ya enraizado, ¿eh? Yo me quedo aquí, supongo que... Lo que dejo ahí en el tintero es que la desconvocatoria de huelga le hicimos firmar un preacuerdo a la empresa donde se le sacó una cosa que nosotros le llamamos impuesto revolucionario, que fue 25 minutos le sacamos por desconvocar una huelga para cada trabajador por día trabajado hasta que no se firmara el nuevo convenio. Y eso fue una cosa muy buena, porque de ahí sacamos también la recuperación de los días de huelga que nos costó el dinero del bolsillo y le hicimos pagar a la empresa por ello. Se me olvidaba una cosa, un tema de la entrevista que está en el cartel. En Barcelona, a raíz de todas estas movidas, y supongo que algo tenemos que ver en el tema, hay un movimiento ya asociativo que empieza a tener bastante actividad, en la que, por ejemplo, el día 30, creo que es el sábado, se convoca una concentración en Barcelona contra el aumento de las tarifas del transporte urbano. Barcelona ha subido el billete que más se usa, no sé cuál sería comparable en Vigo, la T10. Sí, una tarjeta. Una tarjeta que servéis para el viaje. Bueno, allí es la que más se usa, esa ha subido un 2%, un 1,90 y tanto. Los sueldos, nosotros, ha subido con una reducción de jornada de 100 horas. También hemos conseguido aumentar nuestros sueldos un 1,25. El gasoil ha bajado, ¿no? Entonces, ¿quién se lleva el dinero? ¿Qué está pasando aquí? Convocan un montón de organizaciones esta manifestación, en la que nosotros vamos a estar presentes, también exigiendo pues eso, que se reduzca el... Estamos colaborando también, ahora empieza un grupo incipiente de la Asamblea de Parados, que también están exigiendo que a los parados el transporte sea gratuito, mientras estén buscando el empleo. Ahí también estamos apoyando nosotros. Y lo vemos clarísimo porque los conflictos que se quedan en las empresas, se quedan en las empresas. Se podrán ganar o perder. Muy posiblemente perder. Pero los conflictos cuando se extienden, cuando salen fuera, tienen muchas más oportunidades de que se ganen. Aunque aquí habéis tenido lo de la huelga del metal, que bueno, también salió fuera y ya acabó de aquella manera, ¿no? Hoy nos hemos enterado. Sí. Bueno, yo, al menos, mi opinión personal, el éxito de nuestra lucha, yo lo veo en tres patas, ¿no? Como suele decir. La primera fue el hecho de que dos sindicatos, que luego salió otro, tres sindicatos, nos hemos olvidado de las siglas sindicales, dejamos las siglas sindicales y a partir de ahí empezamos a trabajar conjuntamente, nos denominemos comité de descanso y luego más tarde comité de convenio, eso fue importante. Tuvimos claro que con Comisiones y UGT no se puede trabajar con ellos, esa unidad que a veces se dice o que piden los trabajadores, con esta gente, con estos sindicatos de clase, al final te traicionan, tarde o temprano te traicionan. Y la segunda pata importante es la asamblea, ¿no? En esta empresa llevábamos mucho tiempo que los trabajadores no podían decidir, eran las cúpulas sindicales, eran Comisiones y UGT los que decidían, sobre todo por la totalidad de los trabajadores, ¿no? Y al final la asamblea, recuperar la asamblea, lo que ha significado es darle importancia al trabajador que pueda decidir lo que quiere. Eso es importante. Y la tercera pata importante es que creo que lo que hicimos fue sacar el conflicto de la empresa afuera, ¿no? Eso fue muy importante, ¿no? Hacerle ver, sobre todo al ciudadano, la problemática que teníamos, ¿no? Que aparte de que no teníamos los dos días, era un tema ya de seguridad, ¿no? De que un conductor no puede estar trabajando 8 o 9 horas y solo tener un día de fiesta, ¿no? Porque también a partir de ahí lo que hizo la empresa, se gastó un dineral y empezó a hacer una especie de trípticos y los empezó a buzonear por toda la ciudad de Barcelona, ¿no? Diciendo que ya teníamos los dos días y una serie de mentiras, ¿no? Y a partir de ahí, los trabajadores, lo que sí hicimos también fue hacer, si no recuerdo mal, entre dos o tres tiradas de diarios, 60.000 fueron, donde al final íbamos al ciudadano o los poníamos en los coches o nos íbamos a las estaciones de metro para explicar nuestra realidad, ¿no? Y a partir de ahí que el ciudadano valorara quién más o menos decía la verdad o quién decía la mentira, ¿no? Y eso fue importante. Y luego todo el apoyo que hemos tenido de estudiantes, de ocupas, de asociaciones, eso ha sido, yo creo que ha sido todo ese conjunto, ha sido al final conseguir los dos días. Bueno, yo creo que más o menos un pantallazo general está dado. Si queréis que puntualicemos algunas cosas, pero lo más interesante que empecemos a intercambiar también con vosotros, ¿no? Tampoco vamos a tirarnos ahora nuestros problemas. Así que, pues, tenéis la palabra vosotros. ¿Cuántos trabajadores hay en la TMB? 4.000. 3.000 conductores y 1.000 remolcadores. Cuando está todo el servicio en la calle, hay 1.000 autobuses corriendo en Barcelona. 103 líneas, y con una competencia del metro, que también es municipal, que bueno, que eso en una huelga, por ejemplo aquí en Vigo, lo decíamos ayer con los compañeros de Vitrasa, aquí es que el día que paréis, que no necesitáis 18 días para arreglar el tema. Yo me adelanto también a otra cosa. La inteligencia y de la gente cuando está junta es increíble. Aquí hay sindicatos que se piensan que los cuatro popes pueden decidir por todo el mundo y se creen que por la sabiduría. Y hemos alucinado la cantidad de iniciativas que han salido, tanto por la parte de los trabajadores como la parte de la gente que nos ha apoyado. Tenemos una emisora de radio. Bueno, perdón, tenemos un programa de radio que emitimos cada jueves. No, es que se llama Radio Rosco, pero es el programa. que emitimos cada jueves, lo podéis pillar por internet. Durante todo el conflicto de huelga nos fue estupendo. Aparte de la propaganda que decíamos que se repartió, que no solo los conductores la repartimos, que muchísima gente nos ayudó a repartir, pues salieron cosas como esto, que ahora os dejaremos una aquí a vosotros. Unos compañeros pues que se dedicaron, sin que nadie lo supiéramos, pues a ir filmando toda nuestra historia, y un día nos sorprenden que nos dan, creo que fueron 2.000 copias de ellas a precio de coste, se las tuvimos para que las pudiésemos vender. Creo que las estuvimos vendiendo a 5 euros para sacar algo de fondo para la lucha, ¿no? Y la verdad que hacen aquí un montaje pues muy chulo. Es 80 minutos aproximados del conflicto, ¿no? Pues que a quien le interese, yo se lo doy a ella y ya os lo irá pasando. Cosas que a nosotros nos llenaba muchísimo, como el grupo de música aquel, ¿cómo se llama? Los Ambasaris, que nos editan una canción y nos editan un CD, y también todos los beneficios de ese CD son para la lucha. Gente pues que se iba implicando, lo que decía Marta antes, por lo que era el motivo, que era por el descanso, y por cómo se estaba llevando. Yo estoy seguro que este conflicto lo está llevando Comisiones Obreras y la UGT, como lo llevan siempre, y los usuarios y los movimientos nos dicen que por aquí, que bueno, ya te lo montarás, ¿no? Pero cuando se ve un conflicto como algo tuyo, cuando nos veían que no nos quedábamos en casa, que nos íbamos a la sede de Comisiones Obreras, que nos íbamos a la sede de UGT y se la pintábamos toda, que le tirábamos huevos a la dirección de la empresa, que la gente nos veía, aparte de valientes o no, nos veía y decía, hostia, es que es eso que hay que hacer. Lo que pasa es que yo no me atrevo, pero joder, se ponían contentos de vernos a nosotros que lo hacíamos, ¿no? Y lo único que esperamos, pues, que esto vaya siguiendo para adelante, que salgan los próximos conflictos, que salgan, pues que se vean, y que si lo han hecho unos, pues lo pueden hacer otros, ¿no? Y si esto se convirtiese en normal, estamos seguros que las patronales, tanto sean públicas o privadas, se lo pensarían muy mucho a la hora de pues seguir apretando, como están apretando, los tornillos en todas partes, ¿no? Para que la crisis que hay, que es cierta, la paguemos nosotros, cuando son ellos, que es los que la han provocado, los que las tienen que pagar. ¿Cómo se empezaron a acercar un poco más los colectivos y cuál fue el de los primeros, o sea, colectivos ciudadanos o algo así? ¿Cómo fue ese primer encuentro? El primer encuentro, yo creo que había una relación ya con una gente, sobre todo de Sants. En Sants hay un local, que seguramente lo sabréis, que se llama Canvías, es propiedad de TMB y está ocupado desde hace 13 años. Ya habíamos tenido algún contacto con ellos para apoyar el tema de que ese local se manteniese ocupado. En ese local se reúnen diferentes grupos, ideológicamente de diferentes credos, y yo creo que ellos, esos fueron los primeros contactos. Además coincidimos con los estudiantes, todo lo que hubo anti-Bolonia. Coincidimos, las dos luchas fueron durante un tiempo paralelas. Nos ofrecieron la universidad que tenían ocupada. La Universidad de Barcelona estuvo ocupada durante varios meses y nos la ofrecieron para hacer nuestras asambleas. Hicimos una asamblea general de trabajadores dentro de la universidad. La universidad era muy grande, hubo sitio para meter a todos los trabajadores. Y yo creo que fue aquello del boca a oreja, ¿no? De que si iban las organizaciones, veían, hostia, si se mete esa, pues me meto yo también. Y ahí tuvimos, no sé si aquí son conocidas, organizaciones como Revolta, como Lluita Internacionalista, después Movimiento Ocupa, la CNT nos estuvo apoyando, las dos CNTs que tenemos en Barcelona. En Barcelona tenemos dos CNTs. Las dos estuvieron allí con nosotros, entre ellos estaba muy bien. Y era alucinante, ¿no? Venir de CNT, Ocupas y la gente de ATAC, ¿sabéis quiénes son estas? También apoyándonos, que estos tienen un discursito más tranquilo, ¿eh? Pues también allí con nosotros. ¿Y cómo fue? Es que os habéis reunido con trabajadores de Vitasa. ¿Y cómo fue un poco la...? Habla gallego, creo que las entendemos. Sí, o sea, la acogida de lo que vosotros habéis hecho, vuestra iniciativa para ellos plantearse las problemáticas que pueden tener con la empresa o el nivel de transporte que haya en la ciudad. Lo que nosotros un poco queríamos transmitir la experiencia, porque si bien los resultados que conseguimos son buenísimos, son espectaculares para nosotros, porque fíjate que hemos pasado, digamos, de convenio, del convenio anterior a este convenio que acabamos de firmar la semana pasada, con la lucha esta de por medio, vamos a pasar de trabajar de 251 días a 225. Hemos ganado una reducción de 26 días al año de descanso. Casi hemos ganado un mes de vacaciones más. Que para en las, y más en los tiempos que corren, para nosotros es un resultado buenísimo, ¿no? Que nos costó muchísimo, pero al final hemos tenido los resultados. Pero no es solamente el resultado, porque a veces se pelea, bueno, cuando se pelea a veces se gana, a veces se pierde, ¿no? Eso no es matemático. Que... Pero también nos interesa mucho transmitir el cómo lo logramos, más que el resultado en sí, ¿no? Porque hoy lo comentábamos por la mañana con los compañeros ahí del metal, que nosotros pensamos que el movimiento obrero tiene que recuperar algunas cosas que se han perdido, tradiciones que se han perdido estas últimas, que tenemos por lo menos 10, 15 o 20 años negros en ese